asfixiarnos de la risa, solo para que pase el tiempo. Vamos a ser libres porque somos. Alguien está sintiendo un poco de resentimiento. El amor unido, el amor amado, y aguantando el invierno con caño. El amor sin hilo, el amor quemado, y el corazón tan violentado. En cualquier rincón de conurbano la muerte amanece temprano. Desde este río, desde este barrio, la tierra parece tierra de esclavos. Apenas una canción, una ilusión y la bienvenida a la decepción que otra vez delinea estas tardes donde la agonía se ha vuelto cárcel. El invierno con cañón, el amor sin hilo, el amor quemado y el corazón tan violentado. En cualquier rincón del conurbano la muerte amanece temprano. Desde este río, desde este barrio, la tierra parece tierra de esclavos. Yeah.